Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Territory Mac. Aquí arranca una nueva edición del programa de radio líder en tecnología de Apple. Queremos saber desde dónde nos escuchas, así que cuéntanoslo a través de Twitter con el hashtag Territory Mac, como Riscar, que nos escucha desde el iPad en la oficina, o Manuel Hidalgo desde su iPhone 6 Plus, Isabel desde el autorradio del coche, atención a la carretera, y Saúl con su iPhone 6 desde iTunes, desplazándose con el tren de cercanías. Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo. Es un placer para mí estar en antena contigo los próximos 60 minutos. Estamos deseando leer tus tweets y espero tus comentarios a través del hashtag Territory Mac. Sintonizas Territory Mac, Territory Mac, Territory Mac. Ya sabes que tenemos a los mejores expertos que están ansiosos por explicarte curiosidades, novedades, trucos y consejos. Y en esta nueva temporada puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com. Hoy en Territory Mac repasaremos la actualidad del entorno de Apple con Alf, editor de pacmac.com y cofundador del servicio de ayuda telefónica lineamac.com. Conversaremos con Eden Expósito, autor del libro digital Apple sin papeles, que nos ayudará a ahorrar papel y a mejorar nuestra productividad. Con José Mofarech, presentador del canal de YouTube Tecnología y Celulares, conoceremos cómo se viven los nuevos lanzamientos de Apple en Estados Unidos. Sergio Navas, editor de isanacode.com, nos ha preparado un informe conmemorando el tercer año de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs, y nos recomendará juegos y aplicaciones para iOS. Repasaremos la agenda de actividades y las novedades del iTunes Music Store. Territory Mac, noticias. Cult of Mac publica que durante el último trimestre las ventas de los ordenadores de Apple han subido un 8,6% respecto al año anterior. Microsoft ha lanzado la versión 7.0 de Skype, el programa que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo por Internet, con un rediseño acorde con la próxima aparición de Yosemite, el nuevo sistema operativo para Mac que incorpora muchas mejoras en la interfaz. Microsoft también ha actualizado OneDrive, su servicio de almacenamiento en la nube, siendo ahora compatible con Touch ID, que permite acceder al servicio con nuestra huella dactilar. The New York Times publica que Apple ocupa el primer lugar en el ranking de compañías tecnológicas más valiosas. The Wall Street Journal publica que Apple podría retrasar la producción del futuro iPad con pantalla de 12,9 pulgadas por hacer frente a la alta demanda de los nuevos iPhone 6 Plus. Y en nuestra web te hemos colgado un vídeo en el que un chico que circula por bici por la ciudad le cae el iPhone en la calzada. Aprovechando un semáforo, deja la bicicleta en el asfalto y corre en sentido contrario de la conducción a recogerlo, pero es embestido por otro ciclista. Afortunadamente, los dos ciclistas solo tienen pequeñas contusiones y el iPhone unos rasguños. Recuerda que el nuevo álbum de U2, Songs of Innocence, está disponible gratis hasta el 14 de octubre para los usuarios del iTunes Store. Es fruto de la colaboración entre Apple y U2, que regalan Songs of Innocence a más de 500 millones de clientes de iTunes. Esta semana Apple te regala el juego Jelly, un juego hecho a mano por la captura de medusas con bombas, relojes y electroshocks. Y esta es la canción que te regala Apple esta semana. Es el single Temporary View de Aaron Jerome. I'm living, I'm having blurred vision. I wonder if you could envision it.

MacBook en gris espacial, etcétera, ¿no? O sea, que esta frase de nos ha llevado demasiado tiempo o hace demasiado tiempo puede hacer referencia, porque desde luego los iPads nuevos iPads se presentaron el año pasado, o sea que de eso no hace demasiado tiempo. Parece referirse a algo que lleva mucho tiempo hablando, que lleva mucho tiempo trabajando en ello y que ya le ha llegado también la hora. Vamos a ver, lo bueno de Apple es que nos tiene siempre a la expectativa. Estaremos atentos. Alfen, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio repasando la actualidad de la compañía de la manzana. Muchas gracias a ti, Jaume, y muchas gracias a todos los oyentes que semana a semana hacen que Territory Mac sea el programa que merece la pena escuchar. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Repasamos las novedades musicales del iTunes Store. Tu música en Territory Mac. Violeta ya tiene nuevo álbum en iTunes titulado En Gira. Gira el mundo, gira, quien no puede parar. Un avión cada día y viajar. Giran las estrellas, ya lo puedo sentir. Rayos y centellos, todos quieren venir. Oh, oh. Bryan Adams presenta un nuevo álbum, se titula Track of My Years. Atención al nuevo álbum de Maldita Nerea, se titula Mira Adentro. Toma mi presente. Soñar despiertos, que navegue siempre hacia mar abierto. Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. Sweetwalker es el nuevo álbum de Jessie J. Estará disponible el 13 de octubre, masterizado para iTunes. Una de las bandas más electrizantes es One Direction. Su nuevo álbum 4 se lanzará el 17 de octubre. Pide el álbum anticipado y llévate una canción ahora. El álbum de Tony Bennett y Lady Gaga, titulado Cheek to Cheek, se lanzará el 19 de octubre, masterizado para iTunes. Cerramos las novedades de la iTunes Store con David Guetta, que lanzará su nuevo álbum titulado Listen el 25 de octubre. Pide el álbum y llévate canciones ahora. Thank you. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El pasado domingo se conmemoró el tercer año de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs. Tim Cook, consejero delegado de Apple, envió una carta a todos sus empleados asegurando que la memoria de Steve Jobs aún sigue gracias al legado que nos ha dejado a todos. El 5 de octubre de 2011 moría Steve Jobs a los 56 años de edad. Desde entonces no han cesado los recuerdos y homenajes. Sergio Navas nos ha elaborado este informe. Efectivamente, Jaume, el pasado 5 de octubre se cumplieron 3 años desde que falleció, desde que nos dejase este emblemático personaje, Steve Jobs. Para muchos fue un genio, para otros simplemente fue un visionario. Pero lo cierto es que la figura de Steve Jobs no deja a nadie indiferente, y más cuando conoces los logros que ha conseguido. Lo cierto es que hoy en día vamos arrastrando muchos de esos logros donde Steve Jobs quizás fue la persona que puso esa primera piedra, y gracias a eso se inició un rodaje, una rueda que ha desembocado en lo que hoy conocemos nosotros como industria musical, del cine y de la tecnología. Si os parece, chicos, chicas, vamos a repasar un poquito todos esos logros emblemáticos por parte de Steve Jobs. Podríamos decir que Steve Jobs, con su primer producto, su primer invento donde él estuvo quizás más implicado, el Macintosh, pues lo cierto es que consiguió traernos un producto, un ordenador, con una interfaz gráfica, unas ventanitas que posteriormente Microsoft copió, y también con un ratón. Hoy en día parece que un ordenador sin ratón no vale para nada, y la verdad es que estamos muy acostumbrados a utilizar una interfaz gráfica de ventanas y también con un ratón. Pues Steve Jobs fue ese visionario que a través de la compañía creadora Xerox consiguió comercializar este producto para que llegara a todos nosotros. También he dicho que tuvo una parte bastante importante en la industria del cine, y es que Steve Jobs era uno de los mayores accionistas de Disney. Lo cierto es que Steve Jobs compró una delegación de LucasArts, posteriormente la llamaron Pixar, seguramente ya todos os estáis poniendo un poquito en situación, y Pixar consiguió crear esa primera película en animación, en 3D, Toy Story. Seguramente todos la recordaréis, una película también bastante emblemática, ¿no? Esa fue la primera película en animación y fue el motivo por el que hoy en día casi todas las películas, que por lo menos las populares de Walt Disney y compañía, sean en animación y hayamos dejado de lado pues los dibujos, ¿no? Como teníamos nosotros cuando éramos pequeñitos, ¿eh, Jaume? Sí, sí, la sobremesa de los fines de semana enganchados al televisor. Sí, efectivamente, Jaume, qué tiempos aquellos, ¿eh? Bueno, lo cierto es que hoy en día, como os digo, todas las películas son de animación, las de dibujos, y lo cierto es que la primera piedra quizás la puso Steve Jobs por apostar por una delegación que estaba en bancarrota, que iba a cerrar, y reinvirtió dinero para conseguir que hicieran esa primera película en 3D, que posteriormente pues ya sabemos todos lo que ha pasado con la animación, ¿no? En 3D. Chicos, también deciros que Steve Jobs fundó la empresa de Next. Esto quizás sea la parte más importante, pero para todos nosotros, para todos los maqueros, la verdad es que es una esencia de la compañía de Apple, ¿no? Next creó un sistema operativo que era increíble, que era muy avanzado y todo el mundo lo admiraba, ¿no? Lo cierto es que posteriormente Apple compró Next por este sistema operativo y lo implementó en su MacOS. De hecho, ese, el núcleo del sistema operativo que creó Next es el MacOS 10 que hoy tenemos en todas nuestras Macs. También sobra decir que Steve Jobs nos presentó ese primer reproductor de música digital, el iPod, un reproductor increíble que rompía barreras con todo lo conocido, porque podíamos almacenar miles, miles y millones de canciones aquí dentro. That's an iPod. I happen to have one right here in my pocket, in fact. There it is, right there. So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. También decir que Steve Jobs también puso la primera piedra para cambiar la industria musical. Todos íbamos con cassettes, todos íbamos con CDs, pero lo cierto es que Steve Jobs apostó por la música digital, por los MP3 y por una plataforma de venta de música donde cada canción tenía que valer $1, y esto le costó muchísimo, muchas peleas y pelo seguramente, pues hablando con todas las discográficas para conseguir vender cada canción de iTunes por un dólar. Pero todo esto también fue posible gracias a su gran equipo de trabajo. Sí, es verdad, Jaume, efectivamente, Steve Jobs no lo hizo solo, todo esto lo pudo hacer con ayuda, obviamente, pero lo cierto es que Steve Jobs puso quizás esa primera piedra, como digo, para que todo esto al final se pudiera llevar a cabo y hoy en día pues haya podido cambiar toda la perspectiva del cine, de la música y de la tecnología tal cual la conocemos. Chicos, voy a finalizar ya simplemente haciendo una pequeña reflexión sobre Steve Jobs y sobre que a él le gustaba mirar en perspectiva y unir los puntos. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. We are introducing the third industry milestone product, Macintosh. Lo cierto es que cuando Steve Jobs nos presentaba el Macintosh, ese ordenador con interfaz gráfica y ratón, la verdad es que sorprendió a propios y extraños con un Macintosh que hablaba. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And accustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I thought of the first time I met an IBM mainframe. Never trust a computer you can't lift. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. Era algo bastante chulo ver la keynote que estaba por YouTube, la verdad es que bastante interesante y la verdad es que el Mac hablaba y era pues algo bastante llamativo, ¿no? Pero lo cierto es que simplemente hacía eso, hablar, traducía el texto en voz, nada más, no podías tú interactuar con él hablando. Un día antes del fallecimiento de Steve Jobs, un 4 de octubre, Apple presentó el iPhone 4S y también presentó con él Siri. Soy Siri, ¿en qué puedo ayudarte? Un asistente de voz que hablaba y además tú podías lanzarle comandos de voz para interactuar con él de forma natural. De esta manera, ese primer proyecto en el cual estuvo implicado Steve Jobs, ese Macintosh que hablaba pero no entendía lo que tú le podías decir, se cerraba un poquito el círculo, cerramos un poquito esa idea de Steve Jobs, ese proyecto con ese último iPhone que Steve Jobs vio, el iPhone 4S con Siri. Además, si a todo esto le hacemos un poquito análisis del nombre iPhone 4S, podríamos ver que, si lo decimos en inglés, podríamos decir que ese iPhone estaba diseñado exclusivamente con la esencia de Steve Jobs, porque su nombre en inglés sería iPhone for Steve. Todo tiene un sentido. Excelente, Sergio. Muchas gracias, Jaume. Ha sido un placer hablar de Steve Jobs. La verdad es que es algo que me apasiona y lo cierto es que, bueno, si queréis ver un poquito más de Steve Jobs, hemos hecho un vídeo en YouTube, en el canal de Isanacode TV, donde allí, pues bueno, en 18 minutos repasamos los aspectos más importantes de la vida de Steve Jobs. Me despido y nos vemos dentro de un ratito en la sección de apps. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. ¿Cuántas veces has pensado en transformar esos montones de documentos y papeles, que dicho sea de paso, en los que nunca encuentras nada, en un archivo digital perfectamente ordenado? ¿Quieres seguir escuchando a tu madre decir: ¡Niño, o limpias la mesa o te tiro todo esto a la papelera! Por suerte, tenemos a nuestro siguiente invitado con una solución efectiva. Saludamos a Eden Expósito, autor del libro digital Apple sin papeles. Bienvenido a Territory Mac. Gracias, gracias, Jaume. Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Eden, tú eres diseñador gráfico. ¿Cómo vives el entorno de Apple? Pues la verdad que con pasión ribereña, como diría Emilcar. Llevo desde 2008 en Apple y la verdad es que cada día me gusta más y creo que no volveré a Windows, a no ser que me sea absolutamente necesario. ¿Por qué nos hace tanta pereza ordenar nuestros propios documentos en papel? Bueno, yo creo que porque además de requerir un esfuerzo mental, requiere de un cierto esfuerzo físico y no existe, por desgracia, ningún tipo de aparato ni de gadget, ¿no?, que permita clasificar de forma automática esas cartas que no llegan al buzón o esas facturas que recogemos en la tienda o que nos da cualquier otra persona, ¿no? Y necesitamos nosotros de tener un espacio para archivar, archivadores y, en fin, yo creo que es un proceso bastante más laborioso y tedioso que cuando tenemos la información bien clasificada de forma digital, ¿no?, en el que está lleno llena de facilidades, ¿no? Si está bien clasificada y así podemos hacer que nuestra productividad se dispare. Apple sin papeles es una guía que nos ayudará a ahorrar papel y a mejorar nuestra productividad en sus 7 capítulos y sus 22 videotutoriales. Eden, ¿qué fue lo que te impulsó a elaborar esta guía? Bueno, me gusta mucho automatizar procesos y tareas en el Mac, pero soy un completo desastre organizando papeles en la vida real. Así que buscando una solución a mi problema, descubrí la obra Paperless de David Spark. Y era justamente el método que estaba buscando. Me ayudó muchísimo a solucionar el problema de no encontrar nunca el documento que necesitaba, ¿no? Y eso creo que es una problemática que también tienen todos los lectores que compran la obra, ¿no? Y mucha gente. Así que hace unos meses, escuchando al autor del podcast Asmac en 8 minutos, Cristian García, vi que hablaba también de esta temática y me decidí a contactar con él. Y los dos llegamos a la misma conclusión. Hace falta una obra así en español, así que me dispuse a abordar esta temática desde mi propia experiencia personal y aquí está. Has empleado más de 22.000 palabras y has grabado 25 videotutoriales. ¿De dónde sacas el tiempo? De donde he podido, Jaume. Trabajando todos los días mucho y dedicándole muchas horas. ¿Cuánto tiempo has empleado para terminar la obra? Pues unos 4 meses aproximadamente. Bien, pues cuéntanos, ¿qué va a aprender el lector en Apple sin papeles y cuáles son los principales contenidos? Bueno, en Apple sin papeles aprenderemos a saber cuál es el formato que necesitamos para almacenar nuestros documentos digitales. Aprenderemos también a cómo hacer OCR tanto en nuestro Mac como en nuestros dispositivos iOS. Y veremos en detalle las 3 fases del método Paperless: capturar, procesar y trabajar. En la primera fase veremos cómo funciona un escáner documental en OS X y qué aplicaciones permiten crear PDFs con capacidad de búsqueda en iOS. Y además veremos también algunos trucos para personalizar el menú de impresión de nuestro Mac y poder así crear archivos PDF a la velocidad del rayo. En la segunda fase, que es la fase de procesar, veremos cómo ha de ser el nombre de un fichero para que cualquier persona lo pueda encontrar en menos de 10 segundos. También aprenderemos a gestionarlos y almacenarlos de forma segura. Digo esto porque el tema de renombrar un fichero es algo que generalmente no le prestamos mucha atención, pero tiene una importancia capital si después lo queremos encontrar rápidamente. En la última fase, ya del libro, se recogen los frutos de trabajo de todo este esfuerzo, ¿no? De gestionar documentos para arriba y para abajo, de almacenarlos y tal. Y veremos cómo podemos trabajar ese tipo de documentos digitales en PDF, tanto en iOS como en OS X, de forma fácil y rápida. En el libro también cuentas trucos interesantes. No sé si quieres compartir alguno con nuestros oyentes. Bueno, yo creo que el truco favorito, ¿no? De la primera persona que entra al mundo paperless, ¿no? Es como ver que un documento que acaba de escanear sin hacer nada es capaz el documento de autorrenombrarse con el nombre que toca y llegar a la ubicación que tú quieres, ¿no? Sin tener que pulsar absolutamente nada. Eso yo creo que es algo que parece como magia. Y cuando lo logras poner en marcha es como la liberación, ¿no? Ya no tengo que hacer más este trabajo, simplemente le doy al botón de escáner y automáticamente está ese fichero listo para ser consultado en un futuro con un mínimo esfuerzo, ¿no? Y además en cualquier dispositivo, tanto en un Mac como en un dispositivo móvil, si es el caso. Me comentabas antes de entrar en antena que esta guía es abierta y la vas a ir actualizando. Sí, esa es mi idea. La idea es hacer de esta obra algo abierto, algo colaborativo. He dejado un último capítulo para añadir los trucos del lector e ir ampliando, digamos, esta obra con toda esa información extra que yo pueda ir recopilando y que también los lectores vayan viendo que es útil, ¿no? Para el resto de personas que se quieran unir a este método. Sabemos que estás teniendo mucho éxito de descargas. ¿Qué te dicen los lectores? Pues la verdad es que me dicen que le ayuda mucho a ordenar sus desordenadores. Eso es algo que me ha llamado la atención porque es algo de lo que hablo en el libro y la verdad es que creo que es así, ¿no? Nos dejan muchas veces delante de un ordenador y no nos dicen cómo tenemos que organizar y clasificar esa información y cada uno intenta solventar la papeleta como puede, ¿no? Renombrando como más o menos cree que es conveniente, pero nunca a nadie le han dicho cómo tienes que organizar todos los ficheros para poderlos encontrar de forma rápida, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas principales que la gente agradece. Eden, sabemos que estás preparando otro libro. Sí, ¿qué puedes contarnos? Ya estoy preparando, estoy a mitad de la segunda obra y espero que salga antes de Navidades, o sea que estad atentos a mi canal de Twitter y mi blog y creo que os llevaréis alguna sorpresa. Una última cuestión, Eden. Como diseñador, ¿qué opinión te merecen los nuevos iPhone 6 y los Apple Watch? Bueno, el iPhone 6 creo que es un rediseño que me gusta mucho, ¿no? En particular ese bisel, ¿no? Que ya no tiene una forma dura, sino es redondeado, la gran pantalla que tiene este dispositivo y del teléfono, ¿no? Digo, y del reloj, pues qué decir, ¿no? Es un nuevo tipo de dispositivo que abre un montón de posibilidades y veremos a ver cómo va evolucionando en el futuro. Eden, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac presentando la guía Apple sin papeles. Pues muchas gracias, Jaume, y antes de despedirte, pues comentarte que me gustaría hacer un regalo a todos los oyentes y regalar una licencia de esta obra en un concurso para que vosotros podáis, digamos, dar a un lector. Perfecto, comenzamos un nuevo concurso en Territory Mac. Para participar tenéis que enviar un correo electrónico con el título del libro Apple sin papeles a esta dirección redaccion@territorymac.com. También podéis participar en Twitter haciendo un comentario sobre la guía Apple sin papeles con el hashtag TerritoryMac. Y entre todos los que participéis, sortearemos la guía digital Apple sin papeles que te ayudará a ahorrar papel y a mejorar tu productividad. Eden, gracias por atendernos y por arrancar este nuevo concurso. Muchas gracias, Jaume. Y nada, os animo a todos a que descarguéis el libro Apple sin papeles. Está en la iBook Store a un precio de $2.99. Y que si tenéis alguna duda, algún truco, pues hácedmelo llegar a través de mi Twitter. Mi Twitter es @edenexposito o a través de mi blog edenexposito.com. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Bienvenidos si acabas de sintonizar en estos momentos Territory Mac. Ahora vamos a conocer cómo se viven los nuevos lanzamientos de Apple en Estados Unidos con José Mufanech, presentador del canal de YouTube Tecnología y Celulares. Conectamos con Alexandria, Virginia, Estados Unidos. José, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias, Yume, muchas gracias por invitarme a tu programa. José, ¿cómo se está viviendo en Estados Unidos los últimos anuncios de Apple y en especial el reloj inteligente Apple Watch? Hay muchas expectativas con respecto al iWatch. Del iPhone 6, el 6 Plus, han vendido cualquier cantidad. Han tenido de récord de venta. No creo que han llegado ya a más de 10 millones de unidades en cuestión de un solo fin de semana. Entonces, en ese aspecto ellos han tenido mucho éxito y les ha ido muy bien, ¿no? Sobre el iWatch hay mucha expectativa. Creo yo que todavía hay muchas cosas que falta por decir, ¿no? Se han dado información de todo lo que hasta el momento se puede hacer con el reloj, pero no lo más interesante es la pequeña ruedita que tenemos al lado derecho del reloj con el cual uno va a poder navegar dentro de la pantalla. Eso me parece algo novedoso, ¿no? Que no lo hemos visto en otros relojes inteligentes y hay mucha expectativa, ¿no? Dicen que ahora la presentación oficial o, digamos, la salida al mercado va a ser justo antes de el Día de los Enamorados, ¿no? Por el hecho de que, como ustedes saben, pues uno va, con este reloj pues va como que el ritmo cardíaco lo absorbe, lo toma y lo puedes mandar tú a otro reloj inteligente y la otra persona va a sentir tu ritmo cardíaco, tus pulsaciones en el otro reloj. Entonces se dice que podría ser la fecha ideal para la presentación justo el Día de los Enamorados, que es en febrero 14. ¿De qué se habla en los entornos de Apple en Estados Unidos? Bueno, es más que todo los celulares ahorita que acaban de salir. Se habla también de una MacBook Air de 12 pulgadas también que podría estar saliendo, ¿no? En los próximos meses. Se habla también de que el iPad mini Retina podría estar saliendo en el 2015 y no en el 2014. Dicen que podría salir al inicio del 2015, pero bueno, eso vamos a verlo en octubre, porque octubre es la fecha del iPad, ¿no? Y vamos a ver si efectivamente pues nos lanzan una nueva MacBook Air de 12 pulgadas, ¿no? Eso es lo que se está rumoreando por aquí, ¿no? En Estados Unidos. Estaremos atentos. José, gracias por explicarnos cómo se vive en Estados Unidos la actualidad de la compañía de la manzana. Muchas gracias a ti por haberme invitado a tu programa. Muchos saludos a toda tu audiencia. Ya saben, en caso de que deseen saber un poco más de tecnología, pueden visitarme a mi canal de YouTube. Es youtube.com/tecnologiaycelulares. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Este es el top 5 de las canciones más descargadas del iTunes Music Store. Tu música en Territory Mac. Number 5. Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé. es vivir. Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro y por fin. La quinta posición es para Pablo Alborán con Por fin, desde su nuevo álbum titulado Terral. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Number 4. La cuarta posición es para esta alucinante canción de Sia con Chandelier. Number 3. El tercer lugar de la lista de iTunes de los singles más descargados es para Lily Wood, The Prick y Robin Schulz. Esto es Prayer in Sea. Number 2. La segunda casilla la ocupa Meghan Trainor con All About the Bass. Number 1. Y el número 1, la canción más descargada de iTunes, es Pasos de Cero de Pablo Alborán. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Cada semana Sergio Navas, editor de insanacode.com, nos recomienda juegos y aplicaciones para probar con nuestros dispositivos iOS. Si estás preparado con tu iPhone o iPad, no esperamos más tiempo y damos la bienvenida a Sergio Navas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Yama, muy buenas a todos. Ya me tenéis otra vez por aquí, listo para la sección de apps de esta semana de Territory Mac. Bueno, vamos a arrancar con una aplicación para los amantes de la edición de vídeo y sobre todo en dispositivos de iOS. Os voy a hablar de Adobe Premiere Clip, lo nuevo de Adobe que acaba de llegar a la App Store y con el cual vamos a poder nosotros realizar nuestros montajes. Vamos a poder poner fotografías, vamos a poder poner vídeos, vamos a poder poner títulos, cartelitos con texto para hacer transiciones, entradas de los vídeos y tal, y de una forma bastante sencilla, porque esto es lo más importante de esta aplicación. Es muy intuitiva, muy sencilla de utilizar, pues vamos a poder crear nuestros montajes de una forma bastante sencilla para posteriormente subirlo, si queremos, a la nube de Adobe y compartirlo con nuestros amigos, Jaume. Pero bueno, Jaume, todos nos quejamos de que nuestros equipos móviles de iOS no tienen radio integrada. Es un fallo, podemos escuchar la radio mediante internet, pero oye, estaría bastante bien poder escuchar Territory Mac directamente por el sintonizador y no por internet, ¿no? En el móvil. Claro, es algo que muchos estamos pidiendo a Apple desde hace tiempo, sus razones tendrán, pero se echan falta. Ahí está, Jaume. Lo cierto es que ahora con las nuevas tecnologías se puede escuchar Territory Mac en formato podcast y consumir datos Amazon ni nada. Pero bueno, es siempre, no sé, a mí me hubiera gustado desde siempre que tuviera un sintonizador FM el iPhone por lo menos, ¿no? Lo cierto es que no es así y tenemos que recurrir a aplicaciones para escuchar la radio en streaming. Yo siempre os he recomendado Radio, una aplicación exquisita con una interfaz exquisita muy potente, pero hoy os voy a recomendar una nueva propuesta, Babanjo Radio, una aplicación con la cual nosotros vamos a poder sintonizar todas las emisoras de nuestra zona, porque tiene una característica muy destacada, que nos localiza nuestra posición y nos pone las emisoras de radio de nuestra zona. Y esto me gusta muchísimo porque a veces, oye, te vas a buscar emisoras muy populares y lo cierto es que, oye, pues encuentras la emisora, pero de Madrid, luego la de Barcelona y a veces es un poco rollo, ¿no? De esta manera, pues te posiciona y te va a poner seguramente la que a ti te va a interesar, la emisora, por supuesto, ¿no? Y luego deciros que tiene una parte social muy chula porque tú vas a poder grabar clips de los programas de radio que estás escuchando y los vas a poder compartir con todo el mundo. Le pones un nombre descriptivo y esto está bastante bien porque los programas de radio son fantásticos, como este Territorio Mac, por ejemplo. A mí me gustan mucho las tertulias y tal. Y oye, hay pequeñas dosis de diferentes programas que son muy interesantes. Alguna frase que a lo mejor es muy llamativa y por qué no compartirla solamente eso y no el programa entero, ¿no? Que quizás no tenemos tanto tiempo para escuchar un programa muy largo. Pues de esta forma tú te vas a poder meter en la sección de pods y vas a poder escuchar pues pequeños cortos de programas de radio, lo más destacado quizás, alguna canción o lo que sea. Y la verdad es que esto es fantástico y me gusta muchísimo por parte de los chicos de Babanjo. Pero bueno, Jaume, ya sabemos que tampoco podemos olvidarnos de los jugones. Y para todos los jugones vamos a traer una aplicación que se llama Blip. B-L-I-P, una sencillísima aplicación, un videojuego casual con el cual nosotros somos un cuadrado negro. Los gráficos no son muy allá, como podréis apreciar, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros vamos a poder divertirnos muchísimo porque es un videojuego bastante adictivo, bastante complejo y que tenemos que pondrá por lo menos nuestros nervios a flor de piel y tendremos que prestar muchísima atención para conseguir pasarnos cada una de las diferentes misiones que nos va a proponer este juego. Somos un cuadradito negro, como os digo, nosotros tenemos que esquivar diferentes obstáculos, que a veces es bastante complicado, para coger unos cuadraditos pequeñitos blancos en blanco mecocos, ¿no? Cuando cogemos todos los cuadraditos, entonces se abre una puerta y podemos pasar al siguiente nivel. Pero a veces tenemos que pasar por una zona complicada, volver por esa zona complicada para llegar a la puerta, que estaba cerrada en su momento, y cuando hemos cogido todos los cuadraditos, se abre. Es un juego bastante simple, pero de verdad que es muy muy adictivo y os aconsejo que lo probéis, chicos y chicas. Y bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado Adobe Premiere Clip para los amantes de la edición de vídeo con nuestro dispositivo iOS, la aplicación Radium para escuchar la radio y Babanjo Radio para escuchar las radios de nuestra zona, grabar y compartir en las redes sociales, y el videojuego Blip para poner a prueba nuestras habilidades divirtiéndonos pasando las misiones que nos propone el juego. Ya tienes todos los enlaces en nuestras redes sociales. Sergio, gracias por tus recomendaciones y te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por la atención. Nos vemos la semana que viene aquí en Territory Mac y ya sabéis que si queréis más aplicaciones, mientras tanto, podéis visitar mi web de isenacode.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Abrimos la agenda. El grupo de usuarios Mac de Castilla-La Mancha ha celebrado una sesión informal sobre iOS 8 y sus secretos. El 18 de octubre, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad de Madrid celebrará un taller de introducción a Scrivener, una de las mejores herramientas para escritores, impartido por Vicente de Pablo. GUM Zaragoza organiza el 25 de octubre una quedada. Si estás por la zona, no te la pierdas. El 13 de diciembre, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad de Madrid organizará un taller sobre el proceso de creación de una aplicación para iOS, con la ponencia de Miguel Bermejo, desarrollador de aplicaciones. En las Apple Store y distribuidores oficiales de Apple se realizan periódicamente eventos y talleres gratuitos. No dudes en preguntar en tu centro Apple más cercano. Cerramos la agenda. En nuestra página web territorymac.com, en la sección Comunidad, encontrarás enlaces que te llevarán a la web de los grupos de usuarios Mac que tienes más cerca de ti. Desde Territory Mac te recomendamos que participes de sus actividades. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades y las anunciaremos en el programa. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Nos vamos, ha sido genial volver a estar en antena.